conozco, un entierro con ganado y cuatro puertas que se queden con el muerto en el cementerio. Todo lo que me he ganado me lo he gozado, porque sé que de esta nada me llevo. Todo lo que me he ganado me lo he gozado, porque sé que de esta nada me llevo. Algunos zapatos viejos, de esos que hayan botado, ya Manuelito sale, le dejo mi cuatro bolsillos pelados pa' que pague una deuda que tengo, un rosito que me ha enviado. Y la vida se va, se va, se va, y la que se va nunca vuelve. Tan sabrosas que son las mujeres, yo no las tiene que dejar, y ahora sí voy a gozar, ya que el que no goza es quien pierde. Y la vida se va, se va, se va, y la que se va nunca vuelve. Se va, tan sabrosa que son las mujeres. A mí, a mí, ¿qué tal? Se va, se va, se va, y la que se va nunca vuelve.